fuman chiros, levanten las manos que no es un cheto. Esta noche hay que festejar, a un cheto vamos a matar. ¿A dónde están los fumancheros? Levanten las manos que no es un cheto. Esta noche hay que festejar, a un cheto vamos a matar. La locura es un placer que solo el loco conoce. Eso un cheto lo desconoce. Me siento morir, estoy mareado. Yo quiero vivir anestesiado. Vuelve con los Judas. ¿Me lo dice? El único traidor. ¿Te acordás cuando cantabas en los Judas? ¡Vámonos!